¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenos días, iba a decir, buenas noches, en directo. Esto es la sintonía de Frontera Radio en el 107.8 de la banda de frecuencia modulada, emitiendo aquí desde el Paseo de las Delicias, el número 37 de Jerez. Como cada jueves por la noche en directo, nosotros hacemos un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica. Desde 1999 lo hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Y bueno, no lo hacemos solo. Saludos de quien os habla, Alfonso Saborido, que se encuentra aquí en el control, y de nuestros compañeros que hoy están en la mesa. Don Pablo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. ¿Contento? Muy contento. Bien, ahí va. Don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Don Miguel Soto. Buenas noches. No tiene buenas noches, no tiene voz. Habla fuerte. Buenas noches. Algunos tenéis la voz que... Buenas noches. Ahora. Buenas noches. Ahora sí, ahí va. Don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches, Alfonso, buenas noches. Y a toda la audiencia. Eres el que tiene el micrófono con menos poder, con lo cual tienes que hacer un esfuerzo. Por eso se pone ahí siempre el señor Parra, como siempre está gritando, exaltado. No se nota. Pero como usted es tranquilo... Pues se nota más. Por cierto, hablando de José Luis, tenía pensado venir este jueves, no ha podido, dice que no faltará el siguiente. Pues el siguiente es Puente, de que ya hablaremos. Bueno, pues entonces como ya queráis, hablaremos. Ya hablaremos, porque el siguiente es el puente de entre el Día de la Constitución Española y la Inmaculada Concepción. Bueno, saludos, por supuesto, a todas las personas que nos escuchan aquí en Frontera Radio, a través de las ondas, el jueves por la noche o en la repetición el fin de semana. Y saludos también a todas las personas que nos escuchan a través de internet, que cada vez son más, ¿eh? Y saludos especialmente, muy especialmente, a todas las agrupaciones astronómicas que nos escuchan. Lo cual, habéis estado viendo que os he estado rebotando correos. Sí. Sobre todo algunos correos, además, algunos correos muy interesantes. En la lista, por ejemplo, de Córdoba. Sí. Diciendo que le gusta el programa, que le gusta el tono que le damos, de así decir, con cierto tono de humor. Decía que teníamos buen rollo, y la verdad sí. Sí, yo está a punto de contestarle, creo que le contestaré luego, diciéndole que los que nos dedicamos profesionalmente a enseñar, como es mi caso, pues el ver que puedes hablar de ciencia y divertirte y divertir, pues me parece fantástico, vamos. Eso le contesto. Que la gente tiene la idea de la ciencia, una cosa aburrida, fórmulas, no sé cuánto, qué rollo. Pues mira, aquí hablamos de ciencias y de astronomía y de astrofísica y de lo que haga falta, y nos reímos un buen rato también. Que yo le contestaba eso, que nosotros supongo que cada agrupación astronómica pues se organiza de la manera que considera conveniente, obviamente, ¿no? Pero nosotros siempre hemos tenido la prerrogativa de que somos un grupo de amigos que de que una asociación en sí. Hay que tener burocracia. 5 minutos antes de comenzar, tú me has dado un papel con un rollo de tener que actualizar datos. De ayuntamiento, de actualización de datos. O sea, que esas cosas hay que hacerlas. También todos sabemos, por ejemplo, que resulta muy muy rollo también el tema de la en las asociaciones cualquiera, en asamblea, sí, secretaría, no sé cuánto. Nosotros tenemos una ventaja importante y es que hacemos una junta directiva todos los jueves. Sí, sí, claro. Eso es verdad. Todos los jueves hacemos junta directiva porque cuanto menos personas hay, que es hoy, estamos el presidente, el vicepresidente y el tesorero. Suficiente. El secretario ya ha faltado, y siempre hay algún vocal. Es decir, nos juntamos todas las semanas para preparar el programa, para ver de qué vamos a hablar, y si surge algún problema, pues se decide. De esto se decide en el instante. Si surge alguna cosa, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer el viernes? Vamos a ir a observar, vamos. En el también, momento se decide también, en fin. También contestaba. No hay que convocar apenas. Contestaba yo esta mañana de que las asociaciones astronómicas que no tengan una actividad como esta, pues claro, yo imagino, Vega, ¿cómo sería nuestra agrupación? Bueno, como era nuestra agrupación cuando no había programa. Nos veíamos, pues cuando el tiempo estaba bueno, si llovía nadie sale, o está nublado nadie sale. Tenías que pasábamos inviernos enteros e invierno. Exacto, tenías que convocar una reunión, y a la reunión sabes que puedes ir, no puedes ir. Aquí venimos siempre, ahora te engancha. Y en ese sentido creo que el programa, hombre, hace que la agrupación esté viva en ese... Claro, claro, está muy viva porque aparte de las eventos que organicemos, de salir a observar y hacer fotos, como veremos posteriormente, ¿no? Que hoy vamos sobre fotos, pues tenemos que actualizarnos, tenemos que estar en internet continuamente, las últimas noticias, los últimos descubrimientos, prepararnos temas monográficos para hablar de ellos en la radio, desde constelaciones hasta la vida de las estrellas, qué sé yo. Y que no sabemos... temas que han salido aquí, que como hay que hablar de ellos, pues te lo tienes que preparar antes. Eso. Y te reciclas tú mismo, ¿no? Que no sabemos de todo. No, claro. Bueno, hay que prepararse. Sabemos de algunas cosas y otras no. Ahí. Y también, otra ventaja es que la mesa siempre es muy variopinta, como tú bien sabes. Y hay gente de todos los estilos, que le gusta historia, que le gusta ciencia, hay físicos, hay... todo tipo de casi de profesionales, ¿no? Tenemos medicina, tenemos, en fin, y cada cual pues aporta su grano de arena y no es muy monótono ni monocolor, digamos, ¿no? Nos gusta. Además, el hecho de venir al programa de radio hace que incluso se pueda quedar con mayor facilidad para salir de observar. Claro, el jueves está muy cerquita ya del fin de semana. Claro, exacto. Ya se establece la idea. Y fomenta unos vínculos. Claro. Jolines, tú le coges cariño a la gente que los ve toda la semana, que nos estamos viendo desde hace... No tiene la frialdad del correo o del teléfono electrónico. Siete años semanalmente. Sin fallar. El correo dice, bueno, convocamos el viernes que viene a observación. Y alguna gente dirá, pues yo no puedo, pues yo sí puedo, pero aquí si nos estamos viendo aquí... Te animas más. ¿Te anima o no? No sé qué hacer. Venga, hombre, vente. ¿Qué vamos a pasar? Y ya te animas. ¿Tú sabes una cosa de lo que admiro yo de esta agrupación? Y no es por ponernos cuentos. Pero bueno, vamos a decirlo. Que lo que nos une es la astronomía, porque luego, por ejemplo, políticamente, religiosamente, somos totalmente opuestos. Bueno, off the record hay unas discusiones que no quiero ni... pero bueno... Pero la pudieran escuchar, exacto, ¿no? Bueno, hay de ideologías políticas diversas y religiosas incluso... ¿Para qué, no? Hay extremos irreconciliables, pero somos tan amigos que la agrupación, ese vínculo, exacto, hace que la amistad sea, vamos, que yo, la amistad política a veces, sea totalmente y que las diferencias enriquecen desde un punto de vista. A ver si terminamos en una secta, porque ya vale. Pero bueno, lo pasamos bien. Antes que nada, antes de empezar a hablar hoy de fotografía, un punto azul de radio últimamente está teniendo una versión televisiva. Ah, sí, que nos cuenten. Yo ya cualquier día, si me dicen, mira, Manuel Jiménez del Barco, más conocido como Lito, va a publicar en diciembre un disco llamado Blue Moon, su versión, me lo creo. Porque ya es una estrella mediática. Yo me esperaba ayer ver a Miguel Soto y a Marco, digo, Lito otra vez, digo, Lito, conocidísimo, lo miran por las calles. Va por las calles, sí, lo conocen. Sí, sí, sí. Y en Onda es el hecho de una eminencia, ¿eh? ¿Has visto? Saludándolo. ¿Eh? La maquilladora te da un empujón y dice, ¿dónde vas tú? Porque no saliste, hombre. ¿Tú cómo te llamas? No, no, el nombre de él ya lo tengo. Ya lo tengo en el print. Ya lo tengo en el print. El programa no lo tenía. Se está haciendo famoso. Por cierto, que me tiene mal. Le tengo que decir que me ponga el apellido completo. Que no soy Jiménez. Soy Jiménez del Barco. Del Barco. ¿Eh? Que el del Barco sirve para algo. Está detrás, vamos. Me lo cortan. Bueno, don Miguel, usted fue ayer su primera intervención que yo sepa. El debut con picadores ya y todo. Por lo menos astronómicamente hablando. ¿Y qué? ¿Cómo le fue? Yo le vi perfectamente. Me gustó pues bastante. Pues no se notaba. Que no se notaba. Yo creía que estaba tranquila, como te veías moverte en la silla. Sí. Tengo que hablar más fuerte. Sí, tienes que hablar más fuerte. Bueno. Que sí, pero que estaba nervioso. Yo te vi muy bien pero también. Vamos, entré tranquilo, ¿eh? Lo que pasa es que cuando al principio me preguntó el nombre y eso, no se lo dije, eso, pero cuando vi que estábamos... A punto de entrar, ¿no? No, digamos. Estábamos ya, habían entrado, y vi que me hacía señas que no se acordaba de mi nombre, y digo, joder. Y empezamos. Empezamos mal. Ahí fue donde me puse nervioso. Y ya de ahí para adelante... Ya... Lo que bien. Pasa es que impone el estudio de televisión, impone. No tiene nada que ver con esto. No, la radio es más recogida, es más amigable, ¿eh? Nah, y yo además sé. Que ahí das una imagen ya. Y... Es que aquí te equivocas y le preguntas a Ardalana y se da cuenta. O le haces una seña con la otra. O lo miras en un papel. Pero allí no, allí te equivocas. Tiene que estar firme allí como un... No, pero ayer hacía dos semanas que no lo veía, porque ya estoy llegando últimamente los miércoles muy tarde, pero ayer, eso de que empezó un poquitín más tarde, no sé si hubo anuncio, no sé lo que pasó, en caso es que llegué y digo, anda, todavía no he empezado. Y lo conseguí ver y me pareció muy bien, me pareció muy bien. Yo lo vi todo en su línea y Miguel lo vi eso, lo que tú dices, suelto. Muy sereno, hablando perfectamente, contestando las preguntas. También te puedo decir que el presentador transmitía serenidad, ¿eh? Sí, y además lo veo un gran profesional. A que se nota que se lo prepara. Sí, sí, se lo prepara además. Se lo prepara. Porque las imágenes que le mandamos antes y el tema que vamos a hablar y demás, él se lo lee, pero parece ser que ya las preguntas, por lo menos una mínima... Tengo que hablar con él porque ya se lo ha escapado en más de un programa. Es que dice, mi hermana tiene un plan inferior, mi hermana tiene... Ese niño vive la... Bueno, el niño porque es joven, vive la astronomía de cerca. Sí, a ese le gusta. Le gusta. Más que se nota que le gusta. Se nota. Es que pone... No, dice que... Las cosas, que el otro día dijo que él vio el Halebo con unos prismáticos. Sí, sí. Cuando la época del Halebo hace... ¿Hace cuántos años? Pues mira, te voy a decir, marzo de 1997. Sí, 97. Coincidió con mi varicela, por eso me acuerdo. Mejor, ¿eh? Lo vio con un prismático, pues entonces se ve que algo ha mirado y que se ve que le gusta. Y te da mucha bola, mucha cancha. La varicela está relacionada con la astronomía. ¿La ya qué? Te lo contaré. ¿La varicela? Sí. Oh, sí, pues las estrellas, lesiones. Las lesiones son estrelladas. Se llama en cielo estrellado. Sí. El patrón de lesiones. Curiosidad, ¿no? ¿Y tu hijo qué te dijo ya a Petit Comité cuando te vio? Mi hijo me lo ha dicho hoy porque cuando llegué estaban durmiendo. no sé, una reacción muy rara. Ver a su papá hablar allí, ¿no? Sí, muy rara. Le dije, ¿qué te pareció? Muy bien. Está mucho más bien. A los míos les gusta. Sí, ¿eh? Les gusta. Papá, ¿cuándo vas a ir otra vez? Yo tengo ganas de callar otra vez. yo creo que no le gusta, le gusta. Yo se lo dije, pero yo creo que ellos no... Y la madre los puso, porque a esta hora normalmente ya yo sigo durmiendo, ¿no? Y eso que primero ellos, eso que lo dejasen más tiempo ya le... Extrañaron. Le chocó un poquito. ¿No? Pero claro, ellos no se lo esperaban o no sé, me veían de otra forma. No, a mí personalmente... Y cuando les dije que me maquillaron, hoy, eso fue lo que chocó. Que te pones en pintura como mamá, digo, no como a mamá. No. Dice, no sé si os pasa a ustedes lo mismo, pero a mí me gusta ir y hablar y tal. No, pero sin embargo después no me gusta tanto verme. Bueno, pero a mí me pasa igual, ¿eh? Sí, no. Vernos creo que no nos gusta a nadie. Ni siquiera la radio oírme. Pero es conveniente, ¿eh? Normal. Pablo, que es conveniente. Sí. Porque tú te escuchas y aprendes y crees eso. Que lo has hecho bien y dices, anda, repito mucho esta palabra, anda, no sé cuánto. Sí. Y tú mismo te das cuenta de que bueno, hablas y no te das cuenta y te escuchas y te sacas siempre dos o tres cosas. Es un síntoma común de esto, no gustarte tu voz. Eso sí. Sí, porque no estás acostumbrado a escucharla. Porque la voz que se escucha a uno no es la misma que la que escuchan los demás. Porque claro, Nosotros no nos oímos a través del conducto auditivo. Y luego nos pasa una cosa, que somos andaluces y encima de Jerez y hablamos muy rápido. Sí. Entonces, José Luis, que por eso es presidente. Sí, por eso. Es de Alicante y hablamos despacito. No por ninguna otra habilidad. No, no, no, aquí el médico habla muy despacito. Sí, Pablo habla despacio. Muy bien. Yo hablo rápido. Un tempo bueno, cosas que ni tengo yo, ni tiene Marcos, que yo creo que es el que más corre. Sí, aquí, yo también. A Marcos le anda más deprisa el cerebro que la lengua. Entonces, sí. Habla muy deprisa. Pero que sí, yo creo que es uno de los... Tú también tienes un tempo bastante lento. ¿Lento? Bastante lento para nosotros. Yo me veo que rápido. Es normal. Yo me veo normal. Rápido. Y ya lo de dejarse bueno, querer... Y no solamente, no solamente escucharte tus cualidades físicas, sino los disparates que se llegan a decir, como el que dije yo hace dos programas. Sí, hace dos programas hubo un disparate, pero vamos, dije yo que creo que todo el mundo se dio cuenta que... No, yo estaba un lapsus lingüe. Yo estaba recorriendo la voz, o sea, la luz de los prismáticos al revés, me di cuenta y lo corregí. Sí, sí, sí. Pero lo corregí a tiempo, o sea, no, yo lo corregí con disimulo. Lo corregí con disimulo. La tuya era los 99 días, 99 días del ciclo lunar. Luego lo repetí y dije 29, ya lo dije bien. Bueno. Yo creo que lo que pasa es que queremos decir, como nos gusta tanto el tema, queremos decir tantas cosas que no estamos pensando en el momento realmente lo que decimos. Y después ruido, queremos decirla bien. Ese ruido era un dulce del presidente. Ese ruido era un dulce que se está comiendo el presidente. Ah, sí, ya ha llegado, que si fuera en televisión no podría. No. Aquí sí. Pero ahora no puedo hablar tampoco. Ahora no puedo hablar. aparte de querer decir muchas cosas, también queremos decirla bien. Claro. Porque sabemos que si no somos nosotros, son muy pocas personas las que pueden hablar correctamente de nuestro tema. Claro. Desgraciadamente. Exacto. Desgraciadamente. Además, la imagen, lo que he dicho antes, la imagen que tú tienes que dar, digamos en este caso, de una agrupación, de unos compañeros que estás dando. Sería. Imagen. Y claro, quizás. Exactamente, sí. Tú estás dando. Quizás. Y estamos hablando de ciencia, sí. Que no puedes decir 7 cuando es 8. Quizás. Tiene una precisión y tiene un... Yo lo sufro más que ustedes, porque yo estoy aquí acostumbrado a hacerme el control del programa lo hago yo, aquí, para los que no nos ven, ¿no? Pero yo allí, yo empiezo a hablar, y cuando el realizador empieza a ponerme fotos, chiquillo, ponme las fotos de lo que yo estoy hablando. No, que estoy hablando de una cosa, me pones una foto que no tiene nada que ver y te bloquea. Claro. Ya no, ya con la experiencia va uno soltando. Pero que a mí me gusta más controlarlo. Teníamos que tener un aparatito tipo mando de distancia para pasarla a nosotros. Ahora la siguiente, ahora la siguiente. Pues sí, pues mira. Pasa al realizador y de repente querías extenderte en alguna y se la ha pasado deprisa. Exacto, sí. Pero bueno. Pero bueno, pero sale, es una cosa que hay que decir que vamos al programa... Uh-huh. Todos los miércoles, que Alfonso, concretamente, o alguna vez el Lito, ¿no? Sí. Le manda el material. Hoy vamos a hablar del telescopio. El lunes. Le mandamos a un correo el lunes con las fotitos y las cosas que queremos que después salgan en pantalla y llegamos allí y hablamos. Es decir, no hay ningún tipo de ensayo, no hay ningún tipo de nada. No. Sobre la marcha, te pregunta el presentador y tú te... Hombre, el hablar. De televisión te lo tienes que preparar más que sí. El de radio. Radio que estamos acostumbrados. Fueron casi. Que no hay unas preguntas pactadas, ni hay. No. Él pregunta, sí, nosotros sí. Estamos... Bueno. Fueron orientaciones del propio David, Daniel. Que, no, que quería un programa y unas entrevistas sueltas, no nada de encorsetada. Entonces. No, no quería entrenos. Que nos enrollamos y llevamos 18 minutos hablando de nosotros mismos. Bueno. La semana pasada hablábamos de construir telescopios. Una apreciación que me ha comentado Jesús Tejederas, ¿no? El presidente de la Asociación de Córdoba, de que la semana pasada al hablar de los telescopios no dijimos una cosa. Y es verdad. Bueno, el mercado es una mano. Ah, es una opción. Segunda mano. Es una opción. Eso es muy importante. Eso es verdad. ¿Eh? Yo lo leí en el correo. Sí. Lo leí en el correo y me parece muy importante. Dicen, no hemos saltado esto porque al hablar de telescopio. ¿Y quién mejor para hablar del mercado de segunda mano que Miguel, que está a mi lado? Porque sabemos que los astrónomos vendemos y compramos muchísimas cosas de segunda mano. Sí, sí, sobre ¿verdad? Todo, mi telescopio, por ejemplo, el mío propio, es de segunda mano. ¿Sabes? Porque hay gente que dice, vendo telescopios por falta de uso, tal. Un telescopio, como el mío, un Smith Cassegrain de 8 pulgadas, con su motorcito, etcétera, si está bien cuidado, da igual que tenga 5 que 10 años. Uh-huh. Está en perfecto estado y efectivamente lo compré conforme me dijo el que me lo vendía por falta de uso tal, estaba casi para estrenar y ahí lo tengo yo ya casi 10 años como el primer día y Miguel, tú por ejemplo tenía unos oculares que no gastas, pues lo has puesto en venta, la cámara que tenía la has puesto en venta, y otra serie de cosas que tú has comprado exacto, también. Exacto, sí, porque además ves cosas que dices, oye, pues mira, está a un precio bueno y me puedo permitir. Te lo compro pensando a lo mejor que lo vas a utilizar, luego ves que no lo utilizas y dices, bueno, pues lo vendo. Pero siempre lo que sí estoy viendo es que todas las cosas que compramos y que normalmente vendemos, se hace una honradez que en poco ámbitos, sí, ¿no? En pocos ámbitos las hay, ¿eh? Sí las hay. Ahí se me entiende. La honradez, por ejemplo, aquí en radios, que sabéis que tenemos muchas radios antiguas, sí, también lo hay. O sea, yo creo que entre los aficionados a una cosa que se lo toman en serio, sí las hay. Eso entre es. Ellos sí. Entre aficionados sí, porque aquí no se, normalmente no se puede comprar por cambalache ni cosas de estas. Compramos por foros o por conocimiento. O una tienda que tenga una sección especializada dentro de... Sí. Como por la ejemplo, revista... En, sí. Por ejemplo, eBay ya tiene una sección dentro de su página para telescopios. Y en eBay se logran... Es decir, yo perdón, he llegado a ver el telescopio de Lito a la mitad de lo que le costó, sí, él, sí, prácticamente. Por supuesto. Sí. Se seguía pujando, ¿no? Pero quedaba... la gente, hay gente que pasa eso, que se gasta 3.000 euros, se da cuenta que han pasado 2 años, lo ha sacado 2 veces, y dice, sí, bueno, yo esto no lo estoy sacando, voy a ponerlo... Entonces, si en vez de 3 lo pone a 2 o a X, pues siempre habrá alguien que dice, está bien el telescopio, sí, te aseguro que está impecable porque lo he sacado 2 veces, y efectivamente, lo compras, te lo mandan por seguro, por lo que sea, sí, o sea, que no es a una tienda, no tienes garantía, no es más que la garantía que te quiera dar, claro, el compañero o el aficionado que te lo vende, y realmente te llega bien, te llega conforme te lo dijeron, y perfecto. Yo todo lo que he comprado hasta la segunda mano me ha ido fenomenal. Todo lo que he comprado de segunda mano hasta ahora, fenomenal, no he tenido ningún problema. Es más, la última que he comprado a una persona de Zaragoza, el chaval, pues bueno, pagaba en los portes, eso es, sí, eso... por correo, sí, sí. Y cuando llegó a correo, le dijo a correo que bueno, que por lo que pesaba y por las dimensiones, pues que no. Entonces el chaval a mí no me cobró ni una peseta más, me dijo, mira, te lo mando por agencia. Pero no, eso sí, claro, hay vendedores muy buenos. Por lo menos que gente que son responsables, te dicen, esto vale tanto, te interesa, y después a lo mejor les cuesta yo el dinero mandártelo, pero bueno. Normalmente los telescopios, cuando se habla de telescopios de estos objetos en eBay, normalmente son gente que lo venden a gente de la misma provincia o de la misma ciudad para recogerlo, ¿no? Sí. Dice solo recogida. Es un tipo que de venta que no lo manda, muy frecuente. No lo manda. Es, ¿sabes? Pero vamos, si está en Sevilla, sí, normalmente te da igual. Yo el, ¿no?, mío venía de Cataluña, no sé, no acuerdo si concretamente si de Barcelona. Venía el mío cuando lo compré de segunda mano, claro, hace ya unos cuantos años. Yo en eBay, la verdad, no he comprado. Más que nada, es muy recomendable algunas cosas. He comprado cosas siempre en foros de astronomía, de la agrupación de Martos, que tiene un foro bastante decente, y en algún otro foro así. En eBay no he comprado porque he visto que hay también empresas que aprovechan para vender ahí aparatos de mala calidad. Aparatos de la... Es decir, la marca para que la gente no le compre, sí, porque no son de calidad. Son Seven. La marca, sí, Seven. Y te venden a precios tirados telescopios que te lo venden. Enormes y enormes, unas características tremendas. Algunas tiendas específicas y te puedes fiar de ellas porque... Pero que ya tienes que, ya no tienes la confianza de directamente la tienda. Porque al tú saber que si estás tratando con gente de igual a igual... Claro, en eBay es mejor fiarte de los particulares. Eso. Entonces, pues yo creo que... Y hay mucha responsabilidad en cuanto a la venta de usados de para telescopios. Y también digo que te puede hacer de un buen equipo con no mucho dinero. Claro, bueno, sí. Con tiempo, claro, no pretendas tenerlo en 2 días. Bueno, pues una de las actividades después del telescopio es la fotografía en astronomía. Uh-huh. Yo creo que si la técnica ha avanzado en el mundo de los telescopios, ¿qué decir o qué no decir de lo que ha pasado en el mundo de la fotografía? Desde cuando yo comencé en el año 1994 haciendo fotos hasta hoy. Pues cosa, en el tema fotografía es uno de los aspectos de nuestra afición que ha dado un salto cualitativo y cuantitativo más grande. Más grande, es decir, de la fotografía química, al fin y al cabo todo es fotografía, ¿no? Sí. Pero todos sabemos que la fotografía química, los tiempos de exposición eran muy grandes, muy largos. Hablábamos de fotografías de 20 minutos, hablamos de fotografías de 10 minutos, hablamos del problema que tenía una vez hecha la foto, que era el revelado. En muy pocos sitios sabían revelar fotos astronómicas, a todos nos ha pasado, a mí por lo menos me ha pasado, yo no sí. he hecho mucha fotografía química, sí. pero alguna he hecho, como todo, como cualquiera, hicimos nuestros pinitos con nuestra fotografía química, con nuestra cámara reflex, de ir a revelar algo, decir, no salió nada, esto era todo negro, pero si es que eso negro es lo que yo he sacado, eso es una estrella. Y dice, así, pues no he sacado, no salió nada. Pero el negativo, digo, no, si es que esto es lo que quiero que me saque. Es que una foto de noche, del cielo. Ah, sí, eso, pues lo voy a poner otra vez. Y entonces, claro, ya teníamos ciertos sitios donde íbamos y nos la revelaban, sabiendo que eran fotos astronómicas, que son astronómicas, sí, lo pongo aquí, lo ponía en una esquinita astronómica, para que no viera el tío que lo revelaba, que no sabe de qué va, una cosa negra. No, que pasaba que la misma máquina no lo sacaba. ¿Sabes? Y entonces te lo sacaban y le corregían algunos algún pelín. ¿Cómo sale? Muy blanquecina, dale más negro. Algunos se enrollaban bien y nos han sacado alguna foto muy apañada. Pero bueno, el proceso era pues muy engorroso, porque los resultados los veías mucho tiempo después. Las películas, las buenas, recuerdo que en blanco y negro había unas muy buenas que eran dificilísimas de encontrar. Hay gente que hacía diapositiva. Con diapositiva también se hacía mucha foto. Total, que de eso que estamos hablando a la fotografía digital ha habido un salto, ya os digo. Pero te cuento tremendo. Cuento yo la experiencia que yo tuve, que yo supongo que la habrá pasado a muchas personas. Vamos a ver, yo me inicié en la astronomía y me gusta la fotografía, no solamente astronómica, sino de paisajes sobre todo, ¿no? Y yo estoy con mi cámara reflex y yo hacía fotografía astronómica. Yo me acuerdo, en aquel tiempo hicimos fotos a Yakutake, y sobre todo fotos de constelaciones. Me gustaba la típica foto a la polar. A la polar. Aprendí a hacer fotografía utilizando carrete de 200 asas, de 400 asas, de 800, me salía más grano, menos grano. La cuestión de la química. Y hacía fotos yo astronómicas. Y además, ¿sabéis que a mí no me gusta el telescopio? Yo no necesitaba un telescopio para hacer fotografía astronómica. Porque yo hacía fotos de la Vía Láctea, me salían unos colores preciosos. Me gustaba. Pero claro, aparece la fotografía digital y claro, tú abandonas, porque supongo que todos hemos abandonado la química, sí. Pero claro, con las primeras compactas que salen ahí no puedes hacer nada de astronomía. Claro, no, con las primeras compactas que salieron hicimos alguna prueba en la agrupación, con lo cual yo abandono la fotografía. Tú abandonas la fotografía, ¿no? Pues claro. Tienes que retomarla ahora. Sí, ahora me he comprado una cámara, no importa si las marcas compacta, porque es que las reflex digitales todavía están caras, están caras, ¿no? Aparte del bulto que hacen. Sí, sí, son grandes. Son muy grandes. Una cámara que es la Canon A540, que mira, que es compacta, pero te permite jugar con tiempos de abertura. Ahora hablaremos de las características de una cámara. Tiempos de abertura de diafragma de hasta 15 segundos, con lo cual lo veo casi B, casi la posición B, pero bueno, es bastante. Y jugar con una sensibilidad hasta de 800 asas, con lo cual a mí me está permitiendo ya hacer fotos del cielo. Claro. Ya me dejan. Y las cámaras de ahora sí dejan. Las compactas, pero la anterior no podía hacer nada. Claro, no. Nosotros, las primeras que tuvimos entre nuestras manos digitales, lo que hacíamos es arrimarla al ocular, así a pulso, e intentar hacer alguna foto de la luna. Uh-huh. Y de vez en cuando alguna salía, pero el pulso no era como... Se movía todo, el sujetarla, etcétera, tal que era bastante difícil. Aunque alguna foto hay por ahí, tengo yo algunas de las primeras, ¿no? Pero claro, de repente aparece lo que en astronomía se llaman cámaras CCD, que empiezan a sustituir a las químicas, pero claro, todavía unos precios, como cualquier cosa que sale innovadora, tremendo, el astronómico, ¿no? Nunca mejor dicho. Y estas cámaras CCD, pues de repente, al salir después la fotografía de las compactas y de las de usuario normal y corriente, pues ha habido ahí una serie de híbridos que han empezado a salir cámaras CCD para astronomía, pero a unos precios bastante más asequibles. Y la gente ha empezado a comprar este tipo de cámaras. Y para allá, el remate de los tomates, ha salido una especie de moda que ha invadido todas las agrupaciones, supongo, ¿no? Yo todas las que conozco por aquí cerca, que es hacer fotografía astronómica con cámara, pero con cámara web. Es decir, adaptar una cámara web a poder hacer fotografía astronómica. Y resulta que hay gente dedicada a este tema de las cámaras web, y hemos aprendido a modificarla para que tenga larga exposición, hemos aprendido a acoplarla a foco directo, hemos aprendido a acoplarle filtro, etcétera, etcétera. Y hay toda una toda una astronomía fotográfica de cámara web exclusivamente. Uh-huh. Y ya un tercer paso, la CCD, la cámara web, un tercer paso ya es que la cámara reflex digital, sí. Que se acopla también al foco directo, proyección ocular y todas estas cosas que ahora vamos a hablar, ¿no? Entonces digamos que ha sido la historia, ¿no? La fotografía química toda la vida, a través del ocular, el foco directo o simplemente mirando al cielo con tu objetivo normal o tu teleobjetivo. Después vinieron las cámaras CCD, que recuerdo que nuestro compañero Dani se compró la suya, sí, que valía por aquel entonces una pasta, una cámara CCD. Esa es mi corta experiencia fotográfica con CCD pura y dura. Después empezaron las compactas, que no aprovechaban mucho por eso, porque no había manera de acoplarlas al ocular ni de fabricar adaptadores, como no se podía quitar la óptica ni nada, era tal cual. Pues hicimos alguna cosa, la cámara web, que le hemos sacado bastante partido, aunque todavía está por explotar largo y tendido, ¿no? Hay todavía mucho por explotar, sobre todo desde que está modificada, uh-huh. Hemos modificado para larga exposición. Y por último están llegando, que es lo que el otro día estuvimos haciendo, el último día que estuvimos en el campo, una reflex digital que de Miguel, ¿verdad? Sí, sí. Acoplar al telescopio, como la antigua química, lo que pasa es que tú haces la foto de X exposición, miras al visor, y comprueba si está enfocada, la borra, la vuelves a poner, todas las ventajas que tiene hoy en día. Y ahora podemos entrar un poco. Pues si quieres, imaginaros que una persona escuchó nuestro programa el jueves pasado, vas a comprar el telescopio, y dice, bueno, ahora quiero hacer una foto. O quiero hacer foto. ¿Qué tiene que hacer? ¿A quién le pregunta? ¿Qué me compro? ¿Qué no me compro? Pues mira, con un telescopio y una cámara de fotos digital se pueden hacer ya fotos. Simplemente el tema está en cómo acoplo yo. Pero eso, ¿qué cámara te compras? ¿Cómo acoplo yo mi cámara al telescopio o cómo sujeto mi cámara encima del telescopio para que el movimiento que haga la cámara sea el mismo que el telescopio? Lo que en astronomía llamamos piggyback, es decir, colocar la cámara encima del telescopio, a donde yo apunto el telescopio apunta mi cámara, y si tengo motor incluso, pues a donde sigue el telescopio sigue mi cámara. Entonces es un problema puramente mecánico, es decir, que tenga algún tipo de adaptador para colocar la cámara ahí encima. Con cualquier cámara sirve para eso que te estoy diciendo, para ponerla encima de un telescopio, hacer una foto de 15 segundos, por ejemplo, la tuya, de 30 segundos la de Marco. Claro, para que haga un seguimiento y no me salgan movidas. Claro, la pone encima del telescopio, el telescopio se mueve con su motorcito y tal, como la cámara está encima, se mueve al mismo par y tú haces tu fotito de 15 segundos a la Vía Láctea. O sea, cuando lo pones encima son fotografías de mucho campo. Claro. Constelaciones y como las que hacíamos originalmente. Las que a mí me gustan. Como las que hacíamos originalmente con la fotografía química. Uh-huh. Porque entonces no teníamos grandes motores y grandes, los seguimientos eran manuales, eran tediosos, ¿no? Ahora con los motores se ha adelantado mucho. Bueno, pues simplemente eso. Y después, si es capaz de sujetar la cámara esa, la tuya mismo, esta compacta, cualquier otra, al ocular, por donde uno mira, está mirando por el ocular a la luna, arrimas la cámara, si hay alguna manera de dejarla fija ahí, de alguna manera. Con trípode encima hay adaptadores que venden para sujetarla ahí. Y entonces pues hacer fotos a través del ocular. Incluso quitando el ocular, poniéndolo lo que decimos nosotros a foco directo. Uh-huh. Sí, pero a foco directo no se puede considerar porque ya la compacta tiene su ocular. Tiene su ocular, claro. Entonces no es un foco directo, sería sin nada más sin que el cuerpo. Nada más que el cuerpo. Exactamente, ese sería el puro. Bueno, pero en fin, ¿sí? Es una proyección ocular, se puede llamar de alguna manera, ¿no? Con ocular o sin ocular. La cámara tiene su propio lente. Sí, entonces necesitas el adaptador correspondiente y hay que buscarlo, en fin. De todas maneras, que en algunas marcas no es tarea fácil. Por lo que estáis contando, no veo yo que sea lo aconsejable, sino quien tiene un telescopio, lo que tiene que buscarse es una cámara web. Sí, quiere hacer fotos. Sí, pero es que. Y se complica menos la vida. Todo tiene ventajas e inconvenientes, como en todo en la vida, ¿no? Si tienes una cámara, ya no reflex como la de Miguel o con cualquiera de estas, con su adaptador tú te puedes echar a hacer fotos. Además, la ventaja que tiene es que esa le desenfoca, la borras, enfocas mejor, que con 5 segundos no tengo le doy 10, en fin, puedes hacer las pruebas que tú quieras. En cambio, si pones la cámara web, que una cámara web vale alrededor de 100 euros. Es una cosa muy barata. Muy barata. Si tienes una cámara web, ya te obliga a llevarte un portátil, cosas para enchufarlo, cosas para procesarlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Y entonces ya tienes la ventaja de que tú estás haciendo fotografía y en la pantalla del portátil, si hay ahí cinco personas haciendo las fotos, cinco compañeros de la agrupación, está todo el mundo viendo a Saturno allí perfectamente, pero hasta que sale por allí Saturno y cuando ya lo tienes medio enfocado, se acaba la batería, o sea, el portátil en el campo te da muchos problemas, ¿no? Y estas cámaras normales, compactas o reflex, te llevas la cámara y ya está. ¿Sabes una cosa que tiene mi cámara? Yo presumí la cámara, pero me gusta. De uno de los problemas que las cámaras digitales, la anterior que yo tenía ese problema. Lo que te deslumbra. La pantallita. Ah, sí, la pantalla cuando la enciendes. Te deslumbra y te deja ciego. Deslumbra mucho. No, esta si quieres, lo quitas. Y utilizas el visor de toda la vida. Uh-huh. Que... Si hay alguna, por ejemplo, la mía no tiene visor. O enciende la pantalla o no tiene. Exacto. La mía es más antigua. ¿Sí? Y eso pues te deja medio ciego. Me acuerdo yo, entonces yo tenía un problema. Cuando yo tenía la Yashica FX3, que hice muchas fotos con ella. El problema entonces que yo tenía era el fotómetro. Recordáis que le dabas, ponías en B, y dentro de la cámara te marcaba más o menos si tenías luz, más luz o menos luz. Bueno, pues eso impresionaba la película. Y entonces hacías una foto y te sale un manchurrón rojo, ¿esto qué es? El lucecita. Y la luz del fotómetro, le tenías que quitar la pila. Para hacer fotos. La foto tenías que quitar la pila. Entonces, Hoy, la última en reflex digital, en el caso de la mía, tiene los dos sistemas, la pantallita y el visor. Pero, para hacer fotografía astronómica, tiene una palanquita en la que tú cierras el visor para que no entre luz en la cámara. Desde afuera para adentro. Desde afuera para adentro. Por el visor. Por el visor entra luz. Y para que la luz refleje o algo, no le dé al CCD y pueda solamente captar la luz que entra por el objetivo, tiene una palanquita, cierras el visor, se acaba. Y encima, si quieres, puedes apagar también la pantalla. Sí, para que esté completamente estanca a la luz. Exactamente. Está bien pensado. Está muy pensado. Bueno. Bueno, por dentro de estos tres sistemas, pues nosotros lo que la camarita a pulso, todo esto no da resultado nunca, no consigues calidad. Entonces nos hemos dedicado más que nada a hacer fotografía con la webcam por su precio, más que nada, porque todavía la agrupación no hemos tenido 1.200 o 1.500 euros que vale una CCD como Dios manda, como que dice, ¿no? Y la webcam sí la compramos de cuando empezó a ponerse de moda, hace ya... ¿Cuánto podemos tener la webcam nosotros? ¿Tres o cuatro? Tres o cuatro años, cinco años. Cuatro, años. Sí. Que era una Philips, ¿no? La que se compró. La Philips Toucan Pro 740K, me parece que es como se llama todo. Creo que se compró cuando estábamos unidos todavía con Hércules, con la de Cali. Sí, éramos, ¿no? Sí, todavía. Juntos, teníamos juntos la cámara web. Y le compramos su adaptador para colocarla. Es una cámara muy utilizada en astronomía porque tiene forma como de huevo. Sí. No sé si lo acordáis antes de modificarla, es como un huevo. Y la óptica se desenrosca. Con lo cual, desenroscas la óptica, enroscas el adaptador y dejas ya directamente que la luz que le llegue impresione el CCD. Además, esta cámara lleva un CCD, cosa que otras cámaras llevan un sistema CMOS, que es diferente. Es diferente el chip, ¿no? Esta lleva una CCD bastante bueno, bastante sensible, bastante grande para el precio, porque el tamaño encarece muchísimo la cámara, 640x480 puntos de resolución y con bastante sensibilidad. Con lo cual, eso lo enchufabas a tu portátil con unos programitas adecuados de captura y te podías poner a capturar vídeo, ¿eh? Cuando uno coge una cámara de web, tal cual la compra y la coloca en un telescopio, uno lo que captura es vídeo, lo que hace es un vídeo. Entonces yo me acuerdo las primeras pruebas con la Luna y con Júpiter y Saturno, que eso es lo que todo el mundo quiere fotografiar cuando tiene una cosa de estas, porque para planetaria va muy bien, ¿no? Va muy bien, da mucha resolución, tamaño de planeta muy apreciable, las banditas, los anillos, en fin. Y cielo profundo no se puede hacer todavía, porque no con vídeo no puedes capturar cielo profundo, ¿no? Galaxias y demás. Pero para los planetas es magnífica. Entonces, tú lo que haces en una secuencia de vídeo, programas con tu ordenador el programita de captura y dices, quiero que haga un vídeo, un AVI, un vídeo de un minuto. Entonces, captura un minuto de vídeo y guarda. Otro minuto de vídeo y guarda, así. Digo un minuto por decir, puedes ponerle mucho más tiempo. Mientras haya disco duro para almacenar, ¿no? Uh-huh. Bien, pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando tú llegas a tu casa, lo que tienes es un montón, unas cuantas secuencias de vídeo, ¿eh? De cada planeta. Tú le pones con el Windows Media, con cualquier otro reproductor, y ves tu película. Tu peliculita de vídeo. Entonces, resulta que para conseguir de ahí una foto, lo que haces es, a través de unos programas, separar esa secuencia de vídeo en los distintos frames, o sea, fotografía instantánea, que puede tener perfectamente un minuto, puede tener perfectamente 200 o ciento y pico de frames, ¿no? Entonces, o bien manualmente, o el propio programa lo hay que lo hace, selecciona las mejores, las que mejor enfocadas están, ¿eh? Y las mejores fotos de aquí, las que está movida, porque claro, durante un minuto hay momentos en que está enfocado y momentos en que se mueve un poquito el tracking del motor, etcétera, y hay algunos. Dime. Eso nos está obligando, si vamos a trabajar con vídeo, a ya tener que adecuar nuestro equipo de ordenador a un equipo que aguante trabajar con vídeo. Por supuesto, un portátil que tenga que tener unas características, un portátil 386 en blanco y negro y tal, pues eso no podían. Tiene que ser una cosa un poquito ya más potente, ¿no? Bien, pues llegar a casa, entonces tú haces las fotos, que cuesta mucho, ahora diremos todos los problemas que puede tener hacer fotografía. Uh-huh. Tú has hecho tu foto y tienes una secuencia de vídeo. Cuanto mejor es la secuencia de vídeo, mejor te va a salir la foto, es decir, que esté enfocada, que el brillo, la ganancia, todos los parámetros que puedes modificar con la cámara están correctamente. Cuanto mejor es esa secuencia de vídeo, uh-huh, mejor te hace evidente te va a salir la fotografía. Bueno, pues selecciona las 20, 30, 40, 50, cuanto mejor selecciones mejor, sí, cuanto más mejor, quiero decir, de esa secuencia de vídeo, incluso de otras. Y entonces las sumas. Una imagen suma con la otra, de manera que en la primera se aprecia un mínimo detalle, y cuando ha sumado 50, pues Júpiter ves que tiene bandas y que tiene una cuestión. Mancha roja. Para hacer eso, para sumar las imágenes, los frames tienen que ser idénticos. Tienen que ser idénticos. O sea, con lo cual, en la secuencia de vídeo tiene que estar en la secuencia de vídeo, no se puede mover el objeto. Sí, se mueve, se suele mover un poquito. Se suele mover cuando tiene bastantes aumentos, se suele mover. Y ves desde el planeta que se desliza. Pasa que los programas estos de sumar, que hay algunos concretamente específicos. ¿Sabes algún nombre? Sí, el AstroStack y el Vega, el AstroStack para sumar y el Vega para tomar, y últimamente eso ya, digamos, pasaron a la historia y ahora está el Registrack. Son de libre distribución, es decir, cualquiera va a poner Registrack en internet y se baja el programita. El Registrack para sumar y procesar, y el que utilizamos casi todo el mundo para capturar es uno que se llama K3 CCD Tools. Uh-huh. Es el de captura, el que tú le programas los minutos de exposición y todas estas cosas. Y el otro es para sumar. Entonces, este programa está hecho especialmente para astronomía. Tú le dices, coges Júpiter y dices, quiero que sume, pero que el centro sea este. Entonces, ya, todos los ya, Júpiter, ya, aunque se haya movido, lo pone encima ya, ya, ya, de la misma manera, todo, y lo hace de manera automática. Sí. Una vez que lo sumas todo, ves que una manchita blanquecina, que era Júpiter en la primera imagen, cuando ha sumado 50, pues tiene unas bandas, tiene una mancha roja, y tiene, uh-huh, en fin, le ves ya se parece detalle, a Júpiter. Parece mucho al que vemos en la fotografía, y salen unas fotos realmente con paciencia y con procesamiento y demás estupenda, ¿no? Nosotros tenemos fotos de Júpiter y de Saturno, las primeras, que eran mucho churretosas totalmente, que no había por dónde cogerlas, y cuando empezamos a coger el tranquillo, sí, hicimos unos Júpiter y unos Saturno bastante potables. Marte, cuando estaba en las fases. Cuando hicimos unas tomas muy buenas de Marte, cuando estaba en el máximo acercamiento, ¿os acordáis? O sea, pero que no, que sí, la cámara web nos hace clic y ya tengo la foto. No. Hay que trabajar el proceso, después en casa sentarte con los archivitos que has capturado allí, sumarlo. Una vez que están sumados y semi-procesados, te tienes que ir a Photoshop, a arreglarle un poco los niveles, los contrastes, en fin, que hasta que la foto dices, esta está para publicar ya o para mandar a un concurso, tiene un trabajo, ¿eh? Tiene un trabajo. La web, trabajar con webcam es agradecido porque después ves un resultado muy muy bueno para el precio que tiene, para el instrumental que has gastado, etcétera, etcétera. Porque estamos hablando de una cámara de web de 3.000 euros y un equipo de otros tantos miles de euros de motores y tal. Pero en fin, con nuestro telescopio sencillo, con su motorcito en ascensión recta, que es el mío, solo tiene un motor, ni computerizado ni nada, pones una webcam y aparece un Júpiter de un tamaño apreciable, con sus bandas, con su mancha roja, con alguna, se aprecia alguna vez alguna sombra de algún satélite pasando por él, y etcétera, etcétera. Saturno con sus anillos en plenitud, Marte con su casquete en blanquecino y las manchitas que se le suelen apreciar, sobre todo en la fecha de esta conjunción, de máximo acercamiento, pues es muy, una vez visto el resultado, muy agradecido. Para que te digo que es muy, muy pesado. La fotografía es una cosa de mucha paciencia. Es para gente de mucha paciencia, porque tú empiezas. Estamos hablando de la cámara web simplemente, ya hablaremos después de otras modalidades. Pues con la cámara web te pones el portátil y el telescopio en estación lo máximo que puedas, porque para hacer fotografías cuando más tienes que ser preciso en eso. Para echar un ratito, como otros días, vamos a observarlo a líneas más o menos, ahí va bien, ahí está la polar más o menos para ver. Uh-huh. Pero no, para fotografía, muy un alineamiento preciso para que se mueva lo menos posible. Y después pones la cámara web y no ves nada. Lo apuntas para el sitio por fin y ya empiezas a ver algo. Ya empiezas a ver algo, pero está desenfocado. Le das una pequeña toma para hacer una prueba. Desenfocado. Le das más. Desenfocado, pero el desenfoque está en la cámara. Claro, no. Tienes que ya tocarle el enfoque del telescopio. Tú enfocas con el enfoque del telescopio. Claro, porque ya está enfocado. Ya está allí metido en la cámara. Está fusionado, claro. Sí, sí, sí. Directamente el enfocador del propio telescopio es lo que tú tienes que estar moviendo. Hasta que, bueno, después le dice, ¿tú cómo lo ves? Yo lo veo desenfocado. Dale un poquito más. Un poquito. O sea, el enfoque es una cosa absolutamente que te vuelve demencial. O sea, que te vuelve loco para enfocar. Hay gente que se construye unas máscaras que se llama máscara Harman para poder enfocar, porque es que nunca lo acabas de ver enfocado. Ves una bola y no sabes si está, me he pasado o me he quedado corto, pero el foco es muy difícil de encontrar, y te das cuenta cuando la suma y sale una porquería porque estaba desenfocada, están todas desenfocadas. Claro. Lo malo que ya cuando entonces, lo sumas, el enfoque es crítico, y una vez que ya tienes enfocado y los niveles dados para que se vea, porque si le das mucha exposición sale blanquecino, si le das poca capta poco, en fin, una serie de parámetros, empiezas a tomar, haces tomas y tomas y tomas y las guardas. Y después todo este rollo que te he contado de procesado. Bueno, no es nada decir, bueno, BBC, boda bautizo y te liás a hacer fotos y la estás viendo ya en pantalla. No, ahora, estamos hablando de hacer fotos a Saturno, a la Luna. Saturno, vale, a la Luna. Pero después, el siguiente paso fue esa misma cámara web, modificarla. Nuestros compañeros de San Fernando, concretamente Julio. En Julio, que fue el que se la llevó, pero realmente el que la modifica, el que es manita, es uno que llaman allí Pelucator, que escribe así en el pseudónimo en el grupo, ¿no? Bueno, pues es manitas, porque la soldadura que tiene para modificar una cámara web, eso es de micras casi, ¿no? Es una cosa tremenda. Bueno, pues se la mandamos y amablemente nos la modificaron, es decir, tráenos esto y esto me hace falta. Se la dimos y nos la trajo modificada. Son las cosas de los compañeros, ¿no? De lo que saben hacer. De que hay que agradecérselo siempre, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Eso es colaboración entre agrupaciones. Exactamente. Ahí va. Colaboración. Que siempre estamos dispuestos a colaborar. Y sabéis, buen rollo entre San Fernando, Cádiz, La Bahía, Jerez, Puerto Santa María, en fin, todas las que hay que conocemos, somos amigos. Bueno, pues viene la cámara modificada. Le pusimos su ventilador para refrigerarlo un poquitín, dentro de lo que cabe, un ventilador de PC. Sí. Ventilador de PC. ¿Por qué? Una cajita. Se calienta una cámara web. Se calienta y si cuanto más frío esté el chip, mejor capta. Mejor. Una de cateto, si es de noche y hace frío, ¿cómo se va a calentar la cámara? Se calienta el chip. Sí. El chip, por él pasa corriente, claro. Y se calienta. Ya, resistencia al efecto Joule. Las buenas, estas que estamos hablando que valen, es la pasta que vale, es porque están refrigeradas termoeléctricamente, que se llama. Es decir, tienen un aparatito que se llama... Yo estoy aprendiendo un montón de fotografía que sabe que yo... Tiene un aparatito que se llama Peltier, una célula Peltier, que al pasar, tiene la característica de al pasar corriente por él, sí, en vez de calentarse como cualquier resistencia, lo que hace es que se enfría. Bueno, ¿y para qué manipulas? Y si se enfría, capta mejor. ¿Para qué manipulas esa cámara? Bueno, la manipulamos para poder obtener, en vez de exposición vídeos como hasta ahora, tener exposiciones ya prolongadas de 10, 15, 20 minutos, 20 segundos, un minuto. De fotografía. De fotografía. Entonces, claro, si tú haces una fotografía de 30 segundos a algo, o sea, secuencias de en 30 en 30. La manipulación tiene que tener, entonces, lo que le hace es hacer algo a la cámara, que le pone un botón, que te abra y te cierre. Claro, lo que le pone un botón es, le pones un clic, un interruptor para ponerla modificada y sin modificar. Sin modificar sigue actuando como una cámara web normal para obtener avis de planetas y de todo esto de luna y demás. Y si le das al clic de modificada, hay otro circuito que te permite hacer exposiciones de X segundos. 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, un minuto, lo que te dé de sí. Lo que te graba es una... Te graba secuencias de fotografía, pero cada fotografía tiene 30. Digamos que alarga el frame. Claro. Vale. 30. Cada, en vez de una exposición... Ya. Que es un instante, pues cada exposición de la que graba tiene 10 segundos, 10. Con la exposición. Abre y no cierra diagrama o. Bueno, diagrama curador, realmente, físicamente sí, no tiene, es por software, ¿no? Pero captura luz durante 10 segundos o durante 15. Claro, durante 10, 15, 20, 30 segundos, pues ya adquieres nebulosidades, adquieres galaxias. Que no es lo mismo. Estaba hablando de tiempo de exposición, no es lo mismo sumar 20 frames, por ejemplo, de un segundo, que tienes una exposición acumulada de 20 segundos, que hacer una sola exposición de 20 segundos, no es lo mismo, no sale igual. Por eso queremos siempre ganar en exposición, porque la sensibilidad del CCD aumenta con el tiempo de exposición. Entonces, no, aunque si ya lo fuerza demasiado se llega a saturar, pero si no llegamos a la saturación, el funcionamiento del CCD, que son los fotones que le van llegando, los fotones que van llegando, que almacena, si llegan cuatro fotones nada más a una parte del CCD, puede que no se estimule, no salga el punto blanco, pero si tú la abres el doble de tiempo, tienes más posibilidades que ese punto sí salga blanco. Entonces ya sale detalle ahí en ese punto. Por eso siempre estamos peleándonos con ganar exposición. Te cuenta que el CCD lo que hace es que transforma los electrones que le llegan, o sea, la señal, la luz que le llega, la transforma en números, ceros y en uno. Y eso lleva, eso es una foto. Un conjunto de ceros y unos es una foto. Tiene ciertos niveles. Estos niveles, igual que las resoluciones de las pantallas, los hay de 256 colores y los hay de 36 millones de colores. Pues ya tenemos la cámara dispuesta, está manipulada, ¿y ya qué podemos hacer? Pues con la cámara web modificada y un telescopio que nos permita un seguimiento bastante apañado, en cuanto a tiempo, bien puesto en la estación, pues podemos obtener pues casi cualquier objeto del cielo. Ahora, cualquier objeto del cielo. Pregunto. Nos... Yo la última vez que saqué fotografía de esta, y fue casi de broma, porque fue durante un ratito para probarla, saqué M13 y la anular de Lira, por ponerte un ejemplo. M13 en Hércules, ¿no? M13 en Hércules, y el anular de Lira con sus colores azulados y rojizos, bueno, ahora, etcétera. Con la webcam. Sí, con la webcam. Pero yo digo una cosa, vale, yo estoy mirando a través de mi portátil, de mi ordenador, ¿no? Si es la luna, la veo muy bien. Si es Júpiter, lo veo muy bien. Pero cuando veo las cosas que le gusta al Lito, el NGC, no sé cuánto, eso no lo ve ni Dios. No, porque tú lo que ves, tú haces la foto y ves en pantalla dos o tres estrellitas brillantes y nada más. Hasta que no sumas y procesas, no ves la nebulosa ni anular. Exactamente. Estás fotografiando estrellas de referencia, o incluso en el peor de los casos vamos a ponernos en Ofiuco, por ejemplo, vamos a poner que no hay nada, o sea, que eso es negro, tiene que estar muy convencido de que después cuando procese va a estar ahí la mancha. Por eso es, que no es importante lo que decíais el otro día ante Licio, y os daba toda la razón del mundo, y bueno, también lo dijimos en el programa, que todos estos telescopios últimos, que tú le das un botón, te lo señala todo, necesitas saber astronomía. Necesitas saber orientarte en el cielo y saber dónde está Lira, y saber dónde está Hércules. Porque claro, si no, ¿cómo haces eso? Aunque, perdona, los telescopios estos modernos, si tú le pones buscar una estrella, la encuentras. Pero también te busca los objetos. También. Todos los Messier y todos los NGC. Todo. Claro, y cuando tú miras... Sí, pero... un dato. En el mío 32.000, en el delito 142.000 objetos. Sí, pero el apuesta en estación siempre tiene defecto. En el delito, 141.001. Un grillo. Bien. No, uno porque ha añadido uno de su cosecha. Además, los ha encontrado los primeros. Sí, ha salido de los primeros. Quería comentar, ya se me ha ido, con la broma del grillo. Es que se me va, vamos, es que me mentáis a mi grillo famoso y me trastorno. Es como tu conciencia, papito. No, bueno, tenía dos cositas. Una, la experiencia, por ejemplo, la primera difícil que tuve con Dani, que es mi segunda parte en fotografía, mi Mira, única parte casi. Perdona que te interrumpa otra vez. Eso que acaba de decir, lo cojo, lo corto y lo saco de contexto. Sí, vale. Mi primera experiencia que tuve con Dani, que fue muy difícil, y queda que no vea para las navidades aquí de broma. Pero yo sé que tú no lo vas a hacer. Que no, sí. Bueno, que no. Bueno, fue fotografiar la cara de payaso. ¿Dónde está la, eso? La nebulosa cara de payaso está en Géminis. Que se ve precioso ahora Géminis, a esta época del año. Uh-huh. Teníamos el C8 de él, que no está computarizado. Tiene sus motores de seguimiento, tiene una montura estupenda, pero no está... ¿C8 es Celestron? Celestron, sí. ¿No es una Citroën? No, no. Primero, cerca de hora, hora y pico, para centrar la cara de payaso en el rectángulo de la CCD, porque una cosa es verlo ópticamente y otra cosa es acertarla, ponerla tan en el centro para que en el cuadrado de la CCD, que es ridículo comparado con el campo que te da el ocular, claro, y más en los oculares que tienes que utilizar para cielo profundo, que son enormes, eso ya es centrarla, ya es un... Después no te fías de los motores. Tienes que hacer seguimiento. No se fiaba. Después, los fallos de seguimiento y por fin, bueno, las capturas, que la mitad de las tomas no valían. Y sin ver, o sea, estás viendo en la pantalla una pantalla negra. Bueno, una estrella. No tenía, hay estrella de referencia. En ese objeto no hay estrella. Que salían, o sea, un verdadero show, salió de milagro, pero ahí está, que para empezar, la foto con CCD modificada o con la CCD normal de objetos de cielo profundo es un mundo, porque el planeta poco que lo pongas en el centro del ocular, quitas el ocular, pones la cámara web, le das unos cuantos ajustes y ya está viendo la bolita del planeta. Bastante decente, ¿no? Pero una nebulosa y una cosa de estas es muy difícil, muy difícil. Y enfocar una nebulosa, pues eso. Una sin estrella. Una exposición, ¿hasta cuánto lo puede llegar a ser de grande? ¿Una qué? Una exposición. ¿Una exposición? Pues una cámara como la de Daniel. Sí. Que es una cámara CCD exclusivamente fabricada para astronomía. Uh-huh. Cuanto más, mejor. ¿Cuánto más? ¿Cuánto es? Cuanto más, mejor, no sé. Ya te si tu telescopio ya aguanta 5 minutos, pues mejor que si haces de una, es decir, pones un minuto nada más. Ya te tienes que ir al límite de la cámara. El límite no te lo pone el programa de software de la cámara ni la propia cámara. El límite te lo pone el seguimiento y la exactitud de los motores. Y la alineación que tú hayas hecho anteriormente a la palabra. ¿Qué pasa? ¿Que los seguimientos no son perfectos de los telescopios? ¿Qué? No, que va. No, los motores no van. Ese es nuestro. Ahora está peleando, que me siento muy identificado con él, Jesús Aleu, que tiene mi mismo telescopio, está peleando con el LX200, porque no le permite lo que él pensaba, a priori, que le iba a permitir los motores de seguimiento de. El seguimiento del LX, y está muy cabreado, no sabe por qué, está probándolo todo, pero él esperaba una cantidad de minutos que no se lo está dando, que le está haciendo trazos, en vez de centrarle el objeto, al cabo de los minutos que él quiere, ya no son puntos, Entonces, ¿cuánto, sacaba las fotos? ¿Cuánto tiempo? Porque claro, si sale uno al campo a mirar por telescopio, mira, te vas. Pero lo que decimos, para trabajar la fotografía... Eso ya te digo, que eso no son horas muertas, horas, no horas muertas. Es un mal hecho de la fotografía astronómica de muchísima paciencia. Y el tema... Además, te da tiempo a todo. Decir, si quieres hacer fotografía, nuevamente, vete con otro instrumento para mirar. O vete con más gente. Porque yo recuerdo, por ejemplo... recuerdo, por ejemplo, cuando las sesiones que nos hemos tirado muchísimo y que le echamos mucho de menos, porque Dani últimamente está muy perdido, no nos acerca... ni a saludarnos siquiera, que programas una vez que sientas el objeto, lo enfocas, todo eso, y dices, bueno, pues voy a hacerle ahora 10 tomas de 2 minutos, o 2 minutos es mucho, 20 tomas de 1 minuto, eso lo pones automáticos y empieza aquello a capturar, y mientras, te vas 10 tomas de 1 minuto, pues son 10 minutos que no... Y claro, el tema de la fotografía, si ya para mirar por telescopio molesta la contaminación lumínica, para hacer fotografía. La fotografía es fundamental. Si tú estás haciendo una fotografía, como estamos hablando, de 10 tomas de un minuto y pasa uno con un cigarrillo por delante de... O con la, bueno, para obtener resultados medios no es tan factible la contaminación lumínica, porque después tenemos la oportunidad de entrar en los programas de procesamiento de imágenes, que aunque no la quitan de verdad, pero le hace un apaño. Pero para tener resultados verdaderamente buenos, que tú digas, lo voy a mandar a un concurso o tenerlo, sigue siendo necesario una oscuridad tremenda. Bueno, y ya hemos aprendido y ya hacemos unas fotos, que no veas, ¿no? Sí, eso que dejemos pasar 4 años, eso digo, o 5, ¿no? Porque no solamente el tiempo que supongo que no. Nosotros, yo te digo que cuando compramos la cámara web, y me acuerdo yo perfectamente con Simón, el primer y segundo día, a la luna, se dice, esto lo fotografía hasta un mono. No había narices de sacar una foto buena, una foto potable de la luna. Pero me refiero que aunque te lleves tú te llevas hoy sábado, el sábado, una noche haciendo fotografía, tienes que volver a hacer una siguiente o a la otra, porque supongo que esas cosas se te van olvidando. Claro, es una cosa constante. Sí. Hasta el mismo programa de captura y todo esto, ¿dónde estaba esto que no me acuerdo? ¿Dónde estaba esto de darle más brillo? En inglés, todo. Otra cosa. ¿Qué? En inglés, todo. Sí, estas cosas son en inglés todo. Hay que dar un salto en la afición a la astronomía, no solo porque aprendes a hacer cosas nuevas, sino por el tema de que tú sales a observar, o por lo menos yo que todavía lo hago visual, y una buena noche te puedes guardar el telescopio habiendo visto 20 objetos, 25 objetos. 15 o 20 objetos. ¿No? Una buena bonito, noche, sí. 25. Si tú te metes en fotografía, ten por seguro de que vas a montar el telescopio y vas a ver 0. Porque no vas a ver el resultado hasta que no vaya a tu casa y le eche otros dos días de procesamiento. Y te lleva a tu casa una o dos objetos observados. O sea, fotografía. Tienes que cambiarte el chip y decir, voy a salir al campo. Entonces, a no hacer cuando, prácticamente nada. O sea, cuando no, una cosa, sabes que yo soy muy crítico con la oficina de telescopio. A ver, cuando nuestro compañero Alberto, que si nos escucha, presidente de la agrupación de Cádiz, Alberto, besito desde aquí, a ver si viene Navidad, que siempre vuelves por Navidad como turrones. El almendro. Un saludo. Cuando hace el maratón Messier, eso es visual. Sí. Totalmente. O sea, fotográficamente un maratón de eso es imposible, ¿no? No. Visual. Y además es una cosa... El maratón de dos objetos. Puede ser, o de tres. Puede avanzar. Pero no 110, puede, como son. Puede avanzar, porque de 5 años para atrás, la técnica ha avanzado, como dice la zarzuela Verbena de Paloma, que uno pone los ojos, la ciencia avanza con una barbaridad. Pero en 5 años más, puede haber un avanzar tanto la técnica que llegue Miguel Soto allí, haga ¡pah!, le da un botón y se lleva y hasta le imprime la foto. ¿No? No sé. Que la llegue a imprimir y todo, no sé, pero que los chips sean cada vez más baratos, que los mejores, que la y mejores. Todo este proceso, ¿crees que seguirá así? No. Hombre, en 5 años llegaremos a los ayudas en el enfoque, por ejemplo, para eliminar el tiempo grande que se hace para tener el descentraje. Sí se pueda en unos años unas buenas aplicaciones de ordenador con unas mejoras en CCD, pero este programa se está grabando y dentro de 5 años te lo voy a poner. Sí, sí, sí. Pero que no... No podemos predecir lo no me que va a haber mucho. Dentro de 5 años basándonos en lo en la comparación de lo que había hace 5 años con respecto a... La progresión no es igual. Eso no vale, no, porque no, el avance es exponencial. Normalmente en tecnología sí. Últimamente en tecnología sí. Bueno, pues... Un momento. ¿Qué? Dime. No. No, que ya iba yo al siguiente paso que pero es... Después de la webcam y de la CCD. ¿Y todo esto para qué sirve? Pues lo mismo que tú... A decirle el que... a tu porque, conocido, mira, perdona, esto lo he hecho yo. Es lo que ponía yo en el más bonito. En el correo esta mañana. La NASA hace mejores fotos. Ya, pero no son tú, no la haces tú. O sea, esto es para la autoestima, para el regocijo personal. Sí, sí, es una afición. O puede ser que un astrónomo aficionado descubra algo con una fotografía. Sí, es posible que puede descubrir un meteorito que nadie sabe dónde está. Hay gente que hace barridos de zonas concretas y descubren una nova o una cosa de este tipo. Pero ya tienes que hacerlo con esa intención. Sí, no, claro. No vas a hacer una foto de M no sé quién y te va a salir un asteroide que no... Eso, vamos, eso es el canto del cisne. Te saldría a esas cosas. Algunos astrónomos se dedican a buscar... perdón. A buscar meteoritos o los NIAR famosos estos, asteroides cercanos. Por ejemplo. Eso hay que hacerlo adrede, eso claro. Hay que buscar en ciertas zonas y de alguna manera. La fotografía es la parte de, digamos, la parte de astronomía artística. No, momento, que tengo aquí reservado mi tocayo Jesús Salado, mi primo. Sí. Que la parte artística es el dibujo. El dibujo sí, también, pero me refiero que es una parte artística, bueno. Es decir. Que el arte, el arte en el procesado y la maña que tú te des para procesar esas imágenes rayan en la parte científica, pero también en el arte que tú tengas para esas cosas. Por ejemplo, ¿tú has fotografiado alguna vez una puesta de sol? ¿Habrás puestas de sol por ahí preciosas y estupendas? ¿Y pues yo he fotografiado una hecha por mí. ¿Y eclipses? Una hecha por mí la he fotografiado y es la que tú has hecho. Sí. Y haces pruebas, más exposición, menos exposición, más rojito, menos rojito. Pues esto es igual, esto tú sí. Lo que quieres capturar es M57, que es la preciosa anular de Lira, que la has visto 200.000 veces en el libro, pero esta que está aquí en este papel la he hecho yo. Simplemente. Que es ¿cómo qué tal? Pues mira, la tenía que haber dado un poquito más de esto, más de exposición, más... Siempre le sacas fallos, pero la has hecho tú y te gusta por el mero hecho de contemplarla. Hay gente que las manda a concursos como Marco y los gana. Otra cosa. El arte empieza en cuanto empieza el procesado. Llega un momento en que algunos procesados te lo está cantando la foto y son técnicos, pero después llega otros que son artísticos. Es decir, este rojo no me. A ti te gusta y ya. Lo bueno es incluso que haya varios, decir, mira, este tono me gusta más que otro, este balance de colores es mejor que el otro, ya eso es impresión. ¿Qué diferencia hay entre hacer una foto en nuestro sitio de observación y hacer una foto en calar alto, como tú la hiciste? Hay mucha diferencia, hay mucha. Porque el aparato era el mismo. Sí, sí, el aparato era el mismo, pero allí fíjate qué foto ha salido, que ha ganado un premio, o sea que... Y aquí lleva Marco haciendo fotos... un montón de tiempo no pero si la tiene... calidad del cielo eso calidad del cielo en objetos débiles es donde allí no hay color incluso a los no débiles o sea los brillantitos pero más o menos que se puede hacer de cualquier lado se nota con la cámara se aprecia más o que tú lo aprecias más la cámara apreciará casi lo mismo, ¿no? La cámara a un mismo segundo de exposición aprecia más claro mucho más se satura o sea cogen más Más información válida y menos no válida, que es la que viene por la contaminación. Más que a la hora del procesado. Más información de la buena. Porque tú, al fin y al cabo, lo que haces con el procesado es todas esas frecuencias, todas esas longitudes de onda que hay allí, quitarles las que te molestan. Simplemente lo que haces es eso, cuando haces procesado. Toda la que viene de contaminación y eso, y dejar la que viene de la estrella, de la que tú querías fotografiar. Sí. Si ya del tirón estás, ya no tienes esa contaminación porque no está entrando por tu telescopio, pues las fotos tienen que ser mucho mejores. Pongo una cuña y ahora pasamos a lo que tú quieres seguir, ¿no, José Luis? Muy bien. Nos habla Sor María Jesús, hermana del Comedor del Salvador. Bueno, el Comedor del Salvador, la Escuela de Cocina del Salvador tiene dos partes. Tiene un servicio que es la guardería, al que atendemos 101 niños, Hay 6 aulas, los niños están repartiendo las distintas aulas y los atendemos desde las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Después está el comedor. Los niños sí comen, desayunan, comen y meriendan con nosotros. Después está el comedor, que también tiene 2 servicios distintos. Por un lado atendemos a 115 familias de aquí de Jerez, con una media de 4 o 5 miembros cada familia, y atendemos entre unas 60 a 70 personas diarias de la calle. Este año hemos atendido desde enero hasta ahora, hasta ayer en concreto, 738 personas de la calle diferentes, no servicios, sino personas. Los servicios que damos diariamente son unos 500 raciones de comida diaria, porque añadimos a las comidas de la familia, las del comedor, vienen a ser más o menos esas las comidas que estamos atendiendo. Para asistir al comedor, pues si es al comedor a comer, cualquier persona que tenga hambre y sienta necesidad aparece por el comedor. La hermana de la puerta normalmente le suele preguntar el nombre, cómo se llama, y entra, se sienta y come. No necesita ningún requisito, solamente tener hambre y no tener nada que comer. La familia es distinto. Normalmente las familias que vienen a comer, que se llevan la comida del comedor, son familias que son derivadas de otros servicios. Un año más, Frontera Radio pide tu colaboración para que las hermanas del Comedor del Salvador, Hijas de la Caridad, puedan dar de comer estas Navidades a todos los necesitados de nuestra ciudad. Puedes traer tus alimentos a Frontera Radio. Estas Navidades no olvides a los pobres y necesitados. Bueno, pues ya estamos aquí, después de este mensaje de del comedor El Salvador, que ya estáis viendo ahí los alimentos, porque la astronomía es muy bonita, pero cuando no se come, cuando hay hambre, pues no podemos mirar al cielo, ni al cielo ni a la tierra. ¿Qué pasa, José Luis? Bueno, pues la última modalidad de fotografía, que también está tomando mucho auge ahora, sobre todo con las nuevas cámaras que están saliendo, ya a unos precios no desorbitados. Las cámaras fotográficas reflex digitales. Sí. Y entonces plantea una ventaja, porque los chips son iguales de buenos o mejores que algunas CCD y que mucho mejores que la webcam, por ejemplo. Y plantea la ventaja de que tú no te hace falta para hacer la fotografía en ningún tipo de ordenador portátil. Porque tú acoplas la cámara al telescopio, le quitas el objetivo, la acoplas al foco directo o proyección por ocular y te pone a enfocar, a hacer las fotos y a guardarlas en la tarjetita de memoria, y si quieres verla la ves en la pantalla y no te hace falta más nada. Tú le programas 30 segundos de exposición. ¿Como antiguamente? Las ISO, las... Pero solamente que se ve. Claro. Entonces tú le das 5 segundos o das 10 segundos, empezar a ver estrellitas, enfocas, ya cuando la tienes centradito todo, le dices, ahora es el momento, un minuto. Y haces tomas de un minuto, de lo que tú quieras, y la estás viendo en pantalla. ¿De cuánto dinero estamos hablando en la cámara reflex? La reina por ahora de las reflex, hay dos marcas, una es la Canon, 300 y 350, ya ha salido la 400, pero la 350 se ha vendido, en el Star Party de este año en septiembre, allí en Buenavista, pues yo llegué a contar creo que 6 350. ¿A cuánto está eso? La 350 ya está sobre 600 euros. Bueno. Canon hace un modelo expresamente pensado en nosotros, pero claro, no para bolsillo de aficionado, claro esta la Canon E20DA es astronómica y tiene muchísimo más. Ese, el cuerpo solo, sin objetivo, son 2.000 euros. Solo puedes pagar tú, tesorero. Claro. Son 2.000 euros. Sí. Por ese precio me tiene que hacer la comida, aparte de hacerme fotos, tiene que hacer una cosa. Arroparte por las noches. Bueno, pues esta es la que ha tomado más auge por su calidad de fotografía y por su versatilidad. Porque ya te doy cuenta que tú te compras tu camarita, Canon 350, Canon 300... Por el día le haces fotografía a los pajaritos, y a las bodas, a los bautizos, a tu hijo, cuando se está bañando, etcétera, etcétera. Y por la noche la dedicas a eso. O sea que la cámara web modificada y tal, nada más que es para eso. Y la cámara CCD pues, son 2.000 euros para astronomía, no sé, para otra cosa. Pero esta, ¿vale?, es versátil. Entonces, mucho más versátil. Hay otra, aparte de esta Canon, que por lo visto, ya te digo, que vi Canons, muchísimo. El Jesús Aleu tiene la... ¿Canon 50. Es japonesa? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Está también la Olympus 300, también vi alguna, y 330, que es la que tiene Miguel, ¿verdad? La 330. Ahí hablaron y vi alguna 300, y ahora ha salido por lo visto la 330, que es la que tienes tú, ¿no? Y estas cámaras, pues ya te digo, son muy versátiles. Tienes tu camarita de foto con objetivo intercambiable, típico de las reflex, poner más teleobjetivo, menos teleobjetivo, puedes ampliar tu equipo, ponerle flash más grande, más chico, no es como las compactas que las compras y ya está toda la vida conforme está. Esta le quita el objetivo, la acopla al telescopio y permite una exposición B totalmente. La que yo he comprado le puedo quitar el objetivo también ya. También, y ¿no? Tiene, le puedes cambiar, o sea, es una compacta. Semi. Exacto. Sí. Tampoco, ¿no? Están a ciento y pico. ¿Tiene que se le pueden poner el objetivo analógico? O sea, los antiguos. Los antiguos. Si tienes un equipo como tiene Miguel, Olympus, de objetivos y tal, pues compras el cuerpo y todo le sirve todo, ¿no? Todo. Es un pequeño adaptador que vale 30 euros. Le sirven todos los objetivos que tenía. Bueno, aprovecha. Hasta la OM1, que es la de las primeras del año 72. Hasta ese objetivo le vale. A la cámara hecha. Está bien. Y después tiene una ventajilla, que es que el visor lo puedes, digamos, para que se entienda así, despegar de la cámara e inclinarlo, ajustarlo a la posición que tú eres conveniente. Con lo cual, cuando el telescopio está apuntando hacia arriba, muy para arriba, tú sacas tu pantallita y estás viendo lo que te sacan, ¿no? Sí, eso es la verdad, es una ventaja muy grande. La Canon no tiene eso. La Canon, si tú lo pones detrás del telescopio... Ahí se queda. Y está apuntando muy para arriba... Entonces tienes que tirar suelo. Agacharte y tirarte casi al suelo para ver lo que está fotografiando. Y esta ventaja del... ¿Cómo se llama? La pantallita basculante. Sí, las Nikon también tienen, ¿no?, pantallas basculantes. Sí. La de 70 y la de 90, creo que es la nueva que ha salido también... En Nikon no, supongo que serán igual de buenas, pero no escucho hablar tanto para astronomía en Nikon, de 70, de 50, de 80, que la hay incluso. Uh-huh. Pero deben de ser muy parecidas a este tipo de... Lo malo que tiene que yo lo veo en la Olympus, es que la posición B está limitada a 8 minutos. O sea, más de 8 minutos puedes sacar varias tomas si quieres, pero... Pero 8 minutos es una limitación, entre comillas, ¿no? Porque exactamente. Ya quisiéramos tú y yo, amigo Miguel, hacer fotografías todas las noches de 8 minutos. Bueno. Sí. Pero bueno, por ponerle alguna pena. Yo creo que la Canon en posición B es B. Bull, o sea, digo, a tutti plen. No está limitada, pero esta está limitada. Uh-huh. Entonces, claro, es lo que es la tendencia ahora de que tú quieres hacer fotografía. Ya tenemos aquí grandes amigos, que Jesús Aleu, se compró su 350, José Luis Villanueva, tiene la 350, que por cierto creo que se ha comprado la 400 porque le quitaron en un viaje la 350, pero bueno, mala suerte, en Italia por lo visto se la birlaron. Pero están hartos los dos, que se van siempre los dos juntos a hacer fotografías, Jesús Aleu y José Luis Villanueva, uh-huh, y han hecho fotos extraordinarias con la Canon 350 y el telescopio computerizado. Y la ventaja es esa, tú te llevas tu camarita, la acoplas, te hinchas a hacer fotos, llegas a casa, la descargas con tu compa flag o no sé cuál traerá qué tipo de tarjetita, porque hay tantas, sí, te la descargas al ordenador y a procesarla y a sumarla, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y eso es una opción más, pero por eso, porque la aficionada a la fotografía tiene la segunda opción de que de día pones tu objetivo y hacer fotos. Ornitología, por ejemplo, que es muy bonita. Fotografía del pajarito. Bueno, le hemos dado un repaso a la fotografía, creo Lo que hemos hecho es un poco lo que para que vea la gente lo que lo laborioso y costoso que hace una foto de cualquiera de estos aficionados que vemos, que ganan premios y vemos en la revista. En todas las revistas de astronomía hay una sección siempre de fotos, siempre, en todas. Desde el Sky Telescope, cualquiera tiene su sección de fotos y vemos una foto magnífica y eso tiene mucho trabajo. Y hemos visto las modalidades, no nos hemos metido en tiempos de exposición, en gammas, en ganancias. Eso en algún día pues nos metemos técnicos, nos metemos en más profundidad. Si pero queréis. La gente, por eso, que con cámara web y, o con cámara de fotos digital casi cualquiera, se puede hacer alguna fotita. Para la semana que viene, bueno, para el programa que viene, porque como la semana que viene es fiesta, no sé lo que haremos. ¿Programa o no? No lo sé, ya decidiremos. Decídelo, porque como el miércoles es fiesta y el viernes también, yo el jueves si hace el programa, aquí estaré. No voy a ningún lado. Luego vemos los que estamos. Vale. No lo sé. Está un invierno, hace frío, entonces de noche, astronomía es de noche, ¿no? Pero también se puede hacer astronomía de día. Yo voy a empezar dentro de poco a hacer astronomía de día. Con que os vaya a preparar, pues que se puede hacer de día. Sí, no, porque es que me ha llegado al colegio una cosa que he encargado para... que es un solaroscopo. ¿Perdón? Solarescope. ¿Eso para qué es? Para mirar el sol, un solarescope. ¿Cómo se mira? Que no se quede uno ciego. No, es un aparato que ve el sol por proyección. Una pantallita y un pequeño ocular y una pantallita, y lo ve todo el mundo. Es educativo, es para los yo, niños. Yo pero tengo, ya lo tengo metido. Ya lo requisaré para probarlo. Del colegio. Bueno. Sí, hay que probarlo. Hombre, también la fotografía de día astronómica se puede hacer maravilla. Sí. Yo no sé. Bueno, hemos hecho las tomas estas del tránsito de Venus. Nos salieron unas fotos con la webcam alucinante. Hacer es que claro, hacer una fotografía de un arco iris, eso no es astronomía. Es meteorología. Es meteorología, es que a mí me gusta meteoro, mucho. Es un meteoro. Meteoro, o los parelios, o rayo verde, rayo verde. El rayo verde, cualquiera hace una foto al rayo verde. Eso es meteorología, hay gente que se lo saca. Yo lo he visto, yo he visto una. No, yo la he visto, pero... Con la cámara siempre, cuando veas atardecer de ese tipo, cámara en riste es siempre. Es otro cisne blanco, pillarlo. No, bueno, nos quedan 3 minutos. Pablo, ¿alguna noticia que tengas por ahí que resaltar antes de irnos? Sí, la sonda espacial Ulises, conjunta de la NASA y la ESA, pues ha realizado su tercera vuelta alrededor de los polos solares, ¿no? Y esta sonda lo que hace realmente es estudiar la heliosfera, esa burbuja, ¿no?, que cubre al Sol y responsable de los vientos solares. Se lanzó en 1990. Y ya lleva pues casi 16 años, sin contar el tiempo que tarda en llegar, dando vueltas alrededor del Sol, ¿no? Y asimismo también cabe destacar de que un descubrimiento en las muestras de la Génesis explica discrepancia de los datos de la sonda Apolo, que fue una sonda que se mandó también para estudiar el Sol. Bueno, pues... ¿El Sol es el gran olvidado para los astrónomos? Oye, no hemos hablado del dibujo astronómico, donde que lo dije antes, Jesús Salado es un experto en dibujar. En hace poco también la agrupación de Córdoba, un astroenlace de estos. Ah, sí. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo dice? No me acuerdo cómo era. Ahí, no me acuerdo. Bueno, sí, los enlaces Así, con una G mayúscula, sí, porque se van de comida. Ah, no, eso no se van de comer. Son los enlaces astronómicos que manda el presidente. Mandaba hace poco uno de un blog donde hablaba del dibujo astronómico. Y Jesús Salado dibuja, que no vea. Recuerdo que él dibujaba en carboncillo, y luego lo pasaba... En lápiz. En negro sobre blanco. Sí, y luego lo cambiaba. Y después lo escanea, sí. lo invierte de colores, o sea, y sale negro, sale y la estrella blanca. Sale maravilla. Pero parece una foto, vamos. Parece una foto. El tío dibuja... Un artista. Bueno, pues... Eso sí es arte. Sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre, un placer. Un placer. Y me quiero despedir. Sabéis que en nuestra radio tengo muchos programas de copla. Yo ya he escuchado una frase digna. No, la mía del otro día te gustó, ¿no? ¿Cuál? La de... Te mandé al... Dila. No, que... Dila. A Miguel Soto, que iba a debutar Miguel en la televisión. Dice, enhorabuena tal por ir a la tele. Te desearía suerte, pero suerte es nada más que se le desea a los que no saben. Claro, por supuesto, se salió bien. Pero es que, ¿os acordáis de aquella frase de Jesús Indubrique? impresionante en dos palabras. Lo diré en dos palabras, ¿no? Hoy he escuchado decir a Isabel Pantoja, he llevado la bandera de España por los cuatro continentes. Hasta el jueves.